Las 3 de la tarde, un sol que te torras y empieza la isla de Encanta. Mrs. McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocked hat, and Mrs. McGrath, would you like that? With your two rifle, yay, two rifle, with your two rifle, yay, two rifle. Now, Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Oh, Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? With your two rifle, diddly-ay, two rifle-ay. With your two rifle, diddly-ay, two rifle-ay. You came Ted without any legs, and in their place you wouldn't. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your two fine legs away? With a two rifle, diddly-ay, two rifle-ay. With a two rifle, diddly-ay, two rifle-ay. With a two rifle, diddly-ay. Now I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my two fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my two fine legs away. I tell you, boy, the widow cried, your two fine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? I do proclaim, live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a two rifle, diddly-ay, two rifle-ay. With a two rifle, diddly-ay, two rifle-ay. Bienvenidos, bienvenidas a esta isla de Encanta que, como decíamos, comienza refugiados en los estudios centrales de Radio Círculo a través de las ondas hercianas en el 100.4 de la FM o bien a través del www.circulobellasartes.com si te conectas a través de internet. Buenas tardes a todos, buenas tardes Julio. Muy buenas. Hoy hemos comenzado con una de las canciones que se incluyen en el último trabajo de Bruce Springsteen, esta vez sin la E Street Band, acompañado pues, de un montón de músicos que le pegan sobre todo al folk. En este disco magnífico se titula Whistle Overcome, bueno, basado en todas esas canciones tradicionales que Pete Seeger se encargó de recopilar, de reinterpretar en los años 60 y 70 especialmente. Bueno, pues las ha grabado Bruce Springsteen, en este caso pues una tonada irlandesa, muy popular entre los irlandeses, que se relaciona además con esa primera ola de independentismo que hubo en la isla británica y que se titula, se titula Mrs. McGrath. Eso es una señorita, ¿no? Por lo de Mrs. Eso debía ser una señorita. Sí. Una señorita. Lo que hemos dicho, el amigo Bruce que deja las destilerías de Tennessee para encaramarse a las pintas más típicas de la zona norte del Reino Unido. Así es. Hoy estamos haciendo un nuevo programa aquí desde el 100.4 de la FM y estamos repasando, fíjense, algunas de nuestras canciones favoritas de lo que va de 2006. Última vez que suenan los Rave Attackers en esta isla de Encanta, nos han acongojado, a mí por lo menos desde el primer momento. Y este de Issue Yourself, una canción con un claro guiño al rock de americano de los 80, que ha calado muy hondo en nuestro corazón este año. El nuevo disco de Drive-By Truckers, titulado A Blessing and a Curse, una bendición y todo lo contrario, pues una maldición, es el título de este nuevo trabajo del grupo sureño que, bueno, pues nos está gustando muchísimo en los últimos meses y en concreto esta canción que ha sonado ya unas cuantas veces aquí en la isla en lo que va de 2006, porque hoy, antes de hacer un poco el petate y tomarnos el descanso del guerrero, vamos a repasar algunas de las canciones que más nos están gustando en estos primeros 8 meses del año. Y seguimos aquí en La Isla de Encanta, más canciones del 2006 y no hay nada más que escuchar. Del sin sabor que queda al romperse de siempre, pude verla descorchando el amor que nunca se muere. El absurdo de mi dolor me siento volar, es tan crudo desengrasar la máquina. Traficando con mi salud, probé a destrozar mi mente. No recuerdo quién fue culpable, solo sé que no le hice frente. Por las venas del corazón la siento clavar, las navajas de la traición la máquina extraña. La vi cantar los versos que fueron nuestros. Parecía estar ausente y sin embargo me dio de lleno. El absurdo de mi dolor me siento volar, es tan crudo desengrasar la máquina extraña. Javi Díez, voz de estos sonotones que además tuvieron su momento naufragio enfrente de nuestras costas y nos trajeron esta y muchas canciones que nos han hecho y nos han llevado pues a repetir y a tenerlas dentro de nuestras favoritas al día de hoy desde 2006. Canciones que nos hacen tilín del presente ejercicio, como esta máquina extraña del grupo madrileño Sonotones, que autoeditó su cuarto larga duración titulado Sin Argumentos y que, bueno, pues lo ha estado presentando en directo por prácticamente toda la geografía española. Algo que no podemos decir de nuestros siguientes protagonistas por motivos obvios. Pues sí, ahí el Rosendo. Difícilmente volverán de gira leño porque esto que acabáis de escuchar, este tema titulado Entre las cejas, forma parte del el último material inédito que quedaba del grupo madrileño, que acaba también de ser editado hace una semana. Se titula Leño en vivo en 1983 y recoge el concierto que el grupo dio pues, en Barcelona ante una burrada de gente cuando estuvo de gira con Miguel Ríos y Luc Casal. En ese mismo año, en el 83, en ese espectáculo que se llamó El Rock de una noche de verano. Y es una canción favorita de este año y de cualquier otro, por supuesto. Tú, lo que tú digas, César. Discusión en las mínimas. No, o sea, es una de mis canciones favoritas de este año y de cualquier otro. Y de cualquier momento. El amigo Rosendo y sus secuaces, que ya dieron que hablar, que sonar y que tocar, como lo están haciendo hasta ahora los neoyorquinos Strokes. Decir de los amigos Stroke, nuevo disco este año, el tercero de larga duración de lo que han dado hasta ahora de Sin. Y bueno, enamoradillos, otra vez, nos han vuelto a encandilar, a nosotros ya un montón de gente, porque ya han llenado campos e extensiones brutales en sus conciertos. Esta además es una de las buenas canciones que contiene ese First Impressions on Earth que se publicaba el día 1 de enero de 2006. Fue uno de los primeros discos, por no decir el primer disco que salió a la venta este año. Y la verdad es que se ha llevado bastantes palos, pero nosotros lo hemos puesto unas cuantas veces en estos meses y seguimos pensando que canciones como esta, como este Razor Blade, merecen la pena. Hay que escucharlas. No abandonamos la costa este y nos enganchamos a otra de las canciones que nos ha tenido loquitos este 2006. Radio 4 sonando en la Isla de Encanta. Ya sabes que si nos escuchas es porque tienes el 100.4 de la FM sintonizado en tu receptor. La sintonía de Radio Círculo, ya sabes, no descansamos ni siquiera en verano, aunque nosotros nos vamos a tomar un respiro. Hemos dejado unos programitas muy chulos grabados pues para las próximas 3 semanas y en septiembre volveremos al falso directo para darlo todo, después de haber recargado las pilas. Radio 4 estarán tocando además el día 18 en el Festival Sonorama de Aranda de Duero, en Burgos. Imagino que todavía quedarán algunas entradas a la venta. Y esta es una de las canciones que más tilín nos han hecho estos meses, lo mismo que el disco que las contiene, ese Enemies Like This de Radio 4. Brutales los chavales estos. Sí, señor. No se han desgastado ni un poquito en este... en este disco del 2006 que nos hemos traído hoy, a la Isla de Encanta. Ya sabéis que este programa 127, que es un número bastante, con bastante poso para lo que es el grupo automovilístico español, pues nos lleva hoy a, pues eso, a un repaso del 2006. Y lo tendréis, como siempre, a un tiro de clic en nuestra página internauta www.laisladencanta.es. Allí siguen todos los programas que hemos hecho a día de hoy y alguna reseñita, algún concierto, algún cartel y cosas demás y demás que podréis consultar cuando queráis. Entre otras cosas, también podéis ver lo que dio de sí el programa en el cual nos visitó Miguel Rivera del Grupo Maga. We'll be right back. Miguel Rivera de Maga, pues también estuvo en la Isla de Encanta, nos hizo los honores de ser náufrago por un programa, acudió a nuestra llamada y a nuestras islas y al dictado también fue una de las canciones que escuchamos ese día. Y encandilados estamos, otro que nos ha llevado por el camino del bien. Maga, que también estarán con las canciones de su nuevo disco, como está el dictado, en el Festival Sonorama de Aranda de Duero, igual que Radio 4, igual que Radio 4. O sea que atentos, y si os ha molado, pues sabed que es un festival que cuesta poco dinero, que está bastante cerca de los madriles y también bastante cerquita de todas las capitales castellanas. Y sobre todo si vais, no os olvidéis ropa de abrigo porque hace un frío del carajo. Palabra. Refresca por la noche, vamos. Refresca del copón. Sí, señor. Como en Donosti. Partiré hacia el cine. No sé si podré llegar. Otros lo intentaron antes ya. Es en la dificultad donde encuentro mi lugar, con una misión por completar. Ese es mi hábitat normal. Cómo me gustaría poderte relatar mis aventuras. Las maravillas que encontré al acercarme a las torres, 100,000 estrellas que casi podía coger, la inmensidad que contemplé. Y la atmósfera estalló, nos quedó clara la situación. Se había terminado la función. Mi aventura espacial, una de las canciones del nuevo disco de La Buena Vida, ese Vidania que ya lleva unos cuantos meses por ahí rulando, que también han presentado en directo, aunque pues esta vez con un poquito más de calma, no como en las anteriores giras, y que bueno, pues nos muestra el grupo Donostiarra pues en su línea, haciendo estupendas canciones, fieles a su estilo y muchas veces acertando, tanto con las melodías como con el texto, y dando pues como resultado estas canciones de un disco que no había sonado todavía aquí en Antena, pero que también nos viene haciendo compañía en esta primera parte del año 2006, que hoy repasamos aquí, en la isla. La isla, que el siguiente en la lista de lo mejorcito, o lo que más Tilín nos ha hecho este 2006, es un grupo que, como otros que han sonado, lo hemos escuchado un mogollón de veces, tanto dentro como fuera de esta isla. Habéis podido reconocer a los Essen Green, un grupo que yo creo que sigue la tónica de a más lo escuchas, más te mola. Estos tíos son la bomba. De Nueva York también, pues, Essen Green, estos tíos, Julito. No, decía eso, que es un con la coletilla. Al final es una coletilla. Lo de solo sigue la tónica esa de a más escucha, más molan. Punto. La otra era coletilla. Y tiene toda la razón del mundo, porque desde que llegó también a nuestras manos este Cannibal Sea, este nuevo disco de Essen Green, pues ha sonado por activa y por pasiva. Sí, sí, no nos hemos hartado. O sea, quiero decir que. Cierto. Y esta canción se sale por los cuatro costados. Se llama Cardinal Points. Por si os ha molado y queréis apuntarlo por ahí. Estará, de todas formas, estará en el playlist para todos los que sean amantes del tato. Seguimos con canciones de las buenas. Venga. La leche que no quieres beber. La cama es tan caliente, lo sé. Madrugar es un rollo, bebé. Y quieres dormir más, tú quieres dormir más. Mucha gente no entenderá lo que estoy diciendo jamás. Tú solo necesitas jugar. Y quieres dormir más, no estudies tanto que tú. Cosita guapa detrás de mí, siempre dispuesto para reír. Ven, cántame esa canción, tú cántame esa canción que suene siempre tan. Todos somos ricos y guays, no tenemos que trabajar y no nos moriremos jamás. No, nada nos podrá hacer llorar. Mi niño dulce niño quiere jugar. Lo que podemos es no ir hoy a trabajar. Quiero llegar, imaginar, el mundo es grande, lo sé. Yo quiero pasar bien, no estudies tanto que tú. Cosita guapa detrás de mí, siempre dispuesto para reír y para hacer el mamón. Ven, cántame esa canción que suene siempre tan tú. Cosita guapa detrás de mí, siempre dispuesto para reír. Ven, cántame esa canción, tú cántame esa canción que suene siempre tan. Pa, pararara, pa, California. Pa, pararara, pa, California. Pa, pararara, pa, California. La canción se llama California y está incluida en el primer disco de Lula, que es el grupo en el cual ahora pues se mueve Patricia Scoin, que en los años 90, primeros de los 90, pues también cantaba en otro grupo de Castellón llamado Los Romeos, que madre mía, qué tiempos. ¿Me recuerdas al colega este, al de Radio 3? Bueno, vaya, no te lo voy a tener en cuenta. No te lo das en cuenta, pero ha sido total la exposición de... De los hechos ha sido Ordovás total, ¿no? Ordovás, ¿no? El de por las tardes. Eso, a pesar de todo, me estoy aprovechando. Nuestra amistad va a poder más y no te lo voy a tener en cuenta. Voy a hacer como no he oído nada, da paso a la siguiente canción y continuamos con el programa. Lo siento, chaval. Nada. ¿Dónde hay confianza? Asco. Sí, tú que lo digas. Bueno, pues aunque no lo creáis, seguís en Isla de Encanta, no es un programa de humor. Y lo siguiente... En Sonar es un grupo capitaneado por un señor que, echándonos a la cara, porque nos lo echamos a la cara a última hora, no tardaba, ya tardábamos en verles en directo, pues fue un flashazo musical y nos ha hecho, bueno, pues orgásmicos, musicalmente hablando, el amigo Greg Dulli al frente de los Twilight Singers. We'll be right back. Bueno, pues todavía no me he repuesto de lo que me ha dicho Julio. Pero probablemente tanto la canción de Twilight Singers que hemos escuchado como la que va a cerrar nuestro programa me ayude. Se trata, Julio, del último disco de Vultures Pill, que también nos mola mazo. Sin entender muy mucho por qué no ha tenido una trascendencia en los medios como se merecen estos chicos americanos, que siguen haciéndolo bien. Pero que muy bien. Pero que muy bien. Son unos bestias. Ciertamente, ciertamente. Pues nada, que hasta aquí hemos llegado, que os dejamos con el nuevo disco de Vultures Pill, You in Reverse, que es uno de nuestros discos favoritos de lo que va de 2006. La semana que viene nosotros estaremos de vacaciones, pero estaremos también aquí en Antena el martes a partir de las 3 de la tarde con un programa muy especial sobre la nueva ola de la nueva ola, al Loreto Valverde, que nos ayudó a pergeñar el gran amigo José Gallardo. Nos despedimos, esto es lo que ha sido 57 minutos aproximadamente de programa. Se nos han quedado muchas en el tintero que intentaremos recoger cuando hagamos la segunda parte de estos mejores o mejorcillos del 2006. Eso será para septiembre, más o menos. Ya veremos, todo se andará. Os dejamos con Conventional Wisdom, una de las canciones del último trabajo de Vultures Pill. Recibí muchos besos.